Gloria a Dios, aleluya. Salmo 119, verso 9, dice así la palabra del Señor, y la leemos en el nombre de Jesús. Dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Padre eterno que estás en el reino de los cielos, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, ponemos, Señor, este tiempo en tus manos. Señor, habla nuestras vidas, que lo necesitamos. Dios mío, como aquellos que estamos en este lugar, en tu templo, bajo este techo, Señor, háblanos. Así también, aquel que nos va a estar oyendo a través de la radio, Dios mío, habla nuestras vidas. Señor, todo joven, Señor, toda persona necesita, Señor, poner, Señor, orden en su vida. Necesita, Señor, tener un conocimiento, Señor, tuyo, para llevar una vida, Señor, recta delante de ti. Señor, ponemos este tiempo en tus manos y declaramos una victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento en esta hora de la noche. Dice la palabra del Señor: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hay una versión, Dios habla hoy, y dice así: Salmo 119, verso 9. ¿Cómo pudiera el joven llevar una vida limpia? Luego dice: viviendo de acuerdo con tu palabra. ¿Cuál palabra? La palabra del Señor. El tema de esta noche lleva por título: peligro en el joven. ¿Por qué ese tema? ¿Por qué viene ese tema si la Escritura nos dice cómo pudiera el joven llevar una vida limpia? O en la versión Reina Valera dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Aparentemente, hermano, la Biblia nos está hablando de alguien que está, hermano, llevando una vida desordenada. Pero yo quiero hablarle en esta hora a aquel joven que está dentro de la iglesia, aquel joven que le ha dado el corazón al Señor, aquel joven, hermano, que camina dentro del gremio eclesiástico, que viene con sus padres de la mano para glorificar al Señor. ¿Cómo pudiera el joven llevar una vida limpia? Y la respuesta la encontramos más abajo, y dice: viviendo de acuerdo con tu palabra. Viviendo de acuerdo con la palabra del Señor, llevando la palabra del Señor en su corazón. No solo, hermano, escuchar la palabra del Señor, sino también atesorarla en nuestros corazones como jóvenes. Atesorar la palabra del Señor, la palabra que estudiamos, la palabra que escuchamos, hermanos, a través de tantas predicaciones, a través de tantos, hermanos, testimonios de lo que el Señor ha hecho, hermano. Guardar la palabra del Señor en cada uno de nuestros corazones como jóvenes. Así como el adulto se le predica, hermanos, que tiene que aguardar lo que predica, tiene que aguardar lo que escucha, tiene que llevarse la palabra dentro del corazón, tiene que vivir una vida diferente, tiene que pensar diferente para llevar una vida diferente. Hermano, también así el joven tiene que meditar en la palabra del Señor, guardar la palabra del Señor en el corazón, cambiar su manera de pensar y llevar una vida ordenada delante de los ojos de Dios. Porque tanto el joven como el adulto, hermanos, un día nos presentaremos delante del Señor a dar cuenta de lo que hicimos, hermano, mientras estábamos viviendo aquí sobre la faz de la tierra. Nadie se va a escapar, hermano, de no presentarse delante del Señor un día a dar cuenta por su vida. Por eso, hermano, es necesario que el joven, hermano, se aguarde, tenga cuidado de la vida, hermano, que está llevando delante de los ojos de Dios, porque un día se va a presentar. La Escritura nos dice claramente que allá en el último día, hermano, se presentará tanto, hermanos, el pequeño como el grande, el pobre como el rico, el joven como el viejo. Hermano, todos nos presentaremos delante del Señor a dar cuenta de lo que hemos hecho en la vida. Amén. Muchos hermanos no recibirán al Señor en su corazón. Muchos hermanos se quedarán, hermano, de una vez, hermano, aptos para entrar, hermanos, al infierno. Usted, hermano, ¿por qué así? Sí, hermano, se predica la palabra del Señor. Hermano, se está predicando el evangelio. Y la gente, hermano, se hace rebelde, hermano, a escuchar la palabra del Señor. Dios no quiere, hermanos, que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie perezca, hermanos, yendo al infierno por una eternidad. Es por esa razón que Él se presentó en la cruz del Calvario, para que el hombre pueda, hermano, vivir una vida eternamente juntamente con Él. Pero el hombre no quiere, la persona no quiere entender, no quiere abrirle el corazón a Cristo Jesús para poder, hermanos, ir a morar una vida eterna juntamente con Él. Tanto, hermanos, todo el hombre, todo hermano, todo hombre, toda mujer nacido sobre la faz de la tierra necesita reconocer a Cristo Jesús para poder ir a morar con Él. De otra forma, no hay, hermano, entrada al reino de los cielos, sino, hermanos, a través de Jesucristo. Él dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, ese vivirá. Amén. O sea, hermanos, no hay cambios, no hay otras cosas, otros medios para poder ir al reino de los cielos a través, hermanos, solamente a través de Jesucristo. Bueno, peligro en el joven. Hermano, tanto el joven que está viviendo una vida cristiana, el joven que está viviendo, hermano, que le ha entregado su vida a Cristo Jesús, corre peligro. ¿Por qué dirá usted, hermano? Hermano, cuando pasa la etapa del niño y entra, hermano, ya la adolescencia, surgen peligros, surgen cambios. Hay cosas, hermano, que los impulsan, hermano, a meterse en problemas. Empieza el joven, hermano, con algo, hermano, peligroso en su vida. Hermano, que es, hermano, la soberbia, el orgullo. Porque llega, hermano, la etapa del joven en que el joven cree que él todo lo sabe. El joven piensa que él, así como va estudiando, el cerebro se le va abriendo. Hermano, él piensa que todo lo sabe y no escucha consejos. No le agrada, hermano, que venga el padre o la madre, hermano, o una persona mayor, o venga el pastor, o venga el ministro, que le llame la atención, que empiece, hermano, a llamarle, hermano, la atención de lo que está haciendo mal delante de Dios, o de la forma que se está vistiendo, o de la forma que se está conduciendo. Hermano, llega el momento en que el muchacho piensa que todo lo sabe. Y él piensa que lo que él trae en su corazón, que es lo que él trae en su mente, y nadie tiene que decirle absolutamente nada, porque él lo sabe todo. Hasta, hermano, el joven llega el momento en que hasta a sus padres, hermano, no obedece. Piensa él que muchos hijos dicen, hermano, mi padre no sabe nada, mi madre no sabe nada, yo soy inteligente, yo estoy estudiando, él no sabe nada, yo sé más que él. Mentira. Ha llegado la soberbia a tu corazón, ha llegado el engaño del diablo a tu corazón. Pero dirá el joven: hermano, pero yo estoy dentro de la iglesia, yo estoy caminando en Cristo Jesús. Sí, pero le has abierto el corazón a la soberbia, y esa soberbia te impedirá buscar de Dios, te meterá en problemas con Dios, como en problemas en la vida que estás viviendo. Porque aquel que no obedece a su padre y a su madre, hermano, está desobedeciendo la palabra del Señor. Por eso, hermanos, hay peligro en el joven, claro que sí. Y por eso es necesario que nosotros, como padres de familia, hermano, estar atento a lo que está pasando alrededor de nuestros hijos, orar siempre por nuestros hijos, poner en manos de Dios a nuestros hijos, porque la soberbia llegará a su corazón, la soberbia llegará a tocar la puerta de su corazón. Pero cuando el joven, hermano, se mete con Dios, cuando el joven empieza a involucrarse en los negocios del Señor, hermano, la soberbia no encontrará entrada a ese corazón. Porque ese corazón, al retener la palabra del Señor, sabrá, hermano, que si camina, hermano, con eso en su corazón, con ese orgullo en su corazón, con esa altivez en su corazón, le va a traer consecuencias grandes delante, hermano, de la sociedad y delante de Dios. Porque eso es tremendo. Hermano, llega el momento difícil en la vida del joven. Y eso, hermano, a todo joven le llega. Y se imagina, hermano, llega al joven cristiano, hermano, y se imagina cuando el joven no está, hermanos, metido en las cosas de Dios, cuando el joven, hermano, está apartado, cuando los padres están apartados de las cosas de Dios, no quieren nada con Dios. Se imagina, hermano, ese muchacho, esa muchacha creciendo en un hogar, hermano, donde no está Dios, hermano, luego viene, hermano, la soberbia en que todo lo sabe, yo lo sé todo, hermano, y se tira. Y por eso, hermano, viene muy rápidamente, hermanos, a meterse en problemas. Como lo sabe todo, ella es muy inteligente, desobedece a su padre y trae consecuencias. Como consecuencias, hermanos, de embarazos, hermanos, no planificados fuera del matrimonio, en pecado. Todo eso, hermano, surge cuando llega, hermano, la soberbia al corazón del joven. Empieza el joven, empieza la jovencita, hermanos, a depender de ella sola. No le importan los consejos, no le importa nada de lo que se le dice, porque ella piensa que lo tiene todo. Un día, hermano, Satanás quiso ser como Dios. Un día Satanás pensó que ya lo tenía hecho todo. Él pensó que iba, hermanos, a tomar el lugar de Jesucristo allá en el reino de los cielos. Hermano, llegó soberbia, llegó orgullo a su corazón. Y él pensó, hermanos, que ya lo tenía hecho. Hermano, ¿y qué es lo que pasó luego? Que el diablo, hermano, fue derribado del reino de los cielos. Acuérdese, amado joven, que el diablo viene para matar, robar y destruirnos. Por eso es necesario que el joven, la palabra de Dios que escuche, lo atesore y lo lleve al corazón, para cuando llegue el momento que la soberbia, que el orgullo toque la puerta de tu corazón, te sepas defender con la palabra del Señor. Primero tienes que saber que la soberbia no tiene que estar en el corazón del hijo de Dios. Y tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, en donde tu corazón tiene que estar limpio para caminar en obediencia delante de Dios, para que los días que tengas sobre la faz de la tierra puedas ser bendecida, bendecido en todo tiempo. ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia, una vida sana, una vida saludable, una vida en una comunicación con Dios, una vida, hermano, apartada de la contaminación del mundo? ¿Cómo podrá el joven llevar una vida, hermanos, agradable delante de los ojos de Dios, agradable delante de sus padres? Hermano, un joven en obediencia a sus padres, unos jóvenes, hermano, que respeten, hermano, a los adultos. Ahora, hermano, ya no se ve eso. Ahora, hermanos, el joven se cree que todo lo puede y menosprecia a aquel hermano que tiene mayor edad que ellos. ¿Por qué, hermano? Porque ha llegado soberbia a su corazón, en que todo lo puede, en que los estudios lo han llevado más adelante. ¿Cómo, hermano, el diablo mete, hermano, basura y media en el corazón del joven, engañándolo, hermano, haciéndolo superior, para que pueda, hermano, el joven sentirse que ya la tiene hecha y salir, hermano, de la cobertura de los padres? Y sabe, hermano, el joven que llega a la soberbia y ama la soberbia o sostiene la soberbia, soberbia en su corazón, hermano, se desprende de los padres. ¿Y qué mal le va, hermano? ¿Por qué? Porque salió de su casa en desobediencia, en no algo agradable a sus padres. Hermano, si el joven que desobedece, que deshonra a sus padres, hermano, le va a ir mal en su camino, porque no va a recibir consejo de nadie. Él va a pensar que ya la tiene hecha y ahí se va, pero va en caminos equivocados. Aparentemente, hermano, él piensa que va bien, pero equivocadamente va caminando. Vendrán los días difíciles a su vida. Golpeado, maltratado. Hermano, antes que eso pase, joven que está dentro de la iglesia, joven tú que estás siempre glorificando al Señor, ciérrale las puertas al diablo, ciérrale toda entrada al diablo. Y lo que tenemos que hacer es, hermano, atesorar la palabra del Señor en nuestros corazones para caminar en obediencia a Dios primeramente y a nuestros padres y a todos los que están a nuestro alrededor, para que nadie venga y hable en mal de ti, sino que digan cosas buenas de ti, que eres una persona que ama a Dios y que tiene tanto respeto por las personas adultas, por sus padres. Honras a tu padre y a tu madre y honras a todo aquel que está alrededor tuyo, y de esa misma manera Dios va a honrarte, va a exaltarte, va a darte gracias para con todas las personas, y vas a ser bien visto en donde quiera que vayas. Hermanos, hermanos jóvenes, hay tanta bendición. Honrar a Dios primeramente, guardar la palabra del Señor. Con eso, hermanos, con guardar la palabra del Señor, no le estamos dando lugar, hermanos, al peligro que está acechando a nuestro alrededor. Está también, hermanos, el peligro del amor al placer. Y es algo, hermanos, que se está viendo ahora en día mucho, en donde el placer, hermanos, el amor al placer está arrastrando a los jóvenes, está sacando a los jóvenes de las iglesias y se los está llevando al mundo, o los está descuidando el amor a las cosas del mundo. A los jóvenes se están descuidando, hermanos, de darle la gloria a Dios. Y se están, hermanos, yendo a adorar, hermanos, al diablo con todo lo que el diablo les trae, hermanos, con los placeres de este mundo. Ahora el joven ya no quiere glorificar a Dios. Ahora el joven ya no quiere, hermanos, guardarse para Dios. Ahora el joven quiere lo que el mundo le está dando, lo que el mundo le está borbandeando, y deja, hermanos, todo lo de Dios para otras cosas que no le trae provecho. La juventud es un tiempo cuando las pasiones son más fuertes, y como niños de esos berrinchudos claman, hermano, a todo eso malo. Y quieren, hermano, recibir toda la gratificación del mundo. Quieren ellos recibir siempre todo lo que el mundo les está dando. La juventud es un tiempo cuando generalmente somos más fuertes y sanos. Y pensamos allá en nuestro interior que la muerte nunca va a llegar a nosotros. Pensamos, hermano, cuando estamos en la edad de la juventud, pensamos, hermanos, que lo podemos, que estamos fuertes, que estamos sanos, hermanos, y nos damos rienda suelta al placer. Que pensamos, hermanos, que la muerte está retirada, que no puedo morir. Hermano, y la verdad que con la vida no hay que jugar, hermano. La muerte no hace, hermanos, excepción de persona. Muere, hermano, los pobres, muere un rico, muere un delgadito y un gordito, y toda clase de persona muere. Para la muerte, hermano, no hay nada que escoger. Él le va a llegar porque, hermano, así es. Pero el joven en su fuerza, a darle, hermano, rienda suelta al placer, hermano, él piensa que la muerte no le va a llegar a él. Y parece ser que se deleita y la vida es todo. Yo hago todo lo que quiero, me deleito en el placer y nada me pasa. Puedo escabullírmele a mis padres, puedo salirme de mi casa a la hora que yo quiero y nada me va a pasar. ¿Cuántos hermanos jóvenes han perecido? Y los padres sin darse cuenta, porque el joven hermano le abrió la puerta al placer de este mundo. Siendo hermanos hijos de cristianos, siendo hermanos muchachos, hermanos criados en el evangelio, se han dado, hermano, la libertad de amar los placeres de este mundo, dándole rienda suelta, hermano, a lo que el mundo les está ofreciendo, a los bailes, a las parrandas, a las bebidas, a las drogas, hermano, a andarse, hermano, en la prostitución, en pecados, hermanos, ilícitos, en el adulterio, en la fornicación. Ahí se deleita el joven. Y él piensa, hermanos, que esa es la vida. Esa no es la vida que Dios ha escogido para el hombre. La vida que tú, joven, si estás metido en los placeres, si estás amando los placeres, esa vida es la que el diablo te está poniendo para que vayas una eternidad juntamente con él. Más la vida que Cristo había escogido para ti, la vida que Cristo quiere para ti, es una vida fuera del pecado, es una vida limpia, es una vida sana, es una vida que te traerá vida, que te traerá paz en tu interior y en lo exterior de tu vivir en esta tierra. Dios no quiere que ames el placer, Dios no quiere que te deleites en el mundo, Dios lo que quiere es que vivas juntamente con él y que atesores la palabra que él te da a cada día, porque a cada día Dios habla a nuestras vidas. El joven se deleita en su placer y ahí piensa que la tiene hecha. Los mismos placeres al que le, cuando le abriste el corazón, o estás por abrirle el corazón a los placeres de este mundo, piensas que la vas a tener hecha, piensas que te vas a gozar. Posiblemente vas a gozarte momentáneamente, algo pasajero, como dice la Biblia. Pero un día llorarás si no te arrepientes de la vida. Si no te arrepientes de la vida de placer que estás viviendo o estás a punto de tomar en tus manos, un día vas a lamentarte cuando estés en las llamas del infierno. Pero ahora, hermano, que estás escuchando la palabra de Dios, querido joven, quiero decirte que Dios lo dio todo por ti en la cruz del Calvario para que tengas vida y vida en abundancia. Y que lo que tenga placer en tu corazón sea buscar a Dios de corazón, sea honrar el nombre del Señor en todo tiempo. Allí donde tiene que el corazón del joven de Dios tener su placer en darle la gloria a aquel que lo dio todo por nosotros en la cruz del Calvario. Otra cosa que llega a tocar la puerta del corazón, peligro en el joven, es la falta de consideración. El no pensar es una simple razón por la que miles de almas son echadas por siempre al lago de fuego. Estamos hablando, hermanos, de los jóvenes. Mucho joven muere, hermano, por falta de consideración, por la situación de no medir, hermano, su alrededor. Por no, hermano, pensar, por no detenerse un momento en pensar lo que está haciendo, lo que va a hacer, fracasa. Y muchos hermanos han muerto, muchos hermanos han pasado de esta vida. ¿Y a dónde se encontrarán? En el infierno, por no meditar los pasos que decidieron dar, los pasos, hermanos, que empezaron a dar. Por ejemplo, le vuelvo a repetir, de aquellos muchachos que se salen de sus casas a escondidas, estarán meditando, hermano, allá dentro de él las consecuencias que le van a venir. Mire cómo es el diablo, cómo el pecado engaña el corazón del joven. Se sale de su casa sin consentimiento de sus padres. Porque yo creo que un padre cristiano, hermano, no le va a dar, hermano, salida a su hijo para que se vaya a pecar al mundo, para que se vaya a deleitar en los placeres, de ninguna manera. A no ser que sea, hermano, padres aguados que no contemplan a sus hijos en sus casas a 10 horas de la noche. Pero, hermano, este joven, por ejemplo, se sale de su casa. Él no mide las consecuencias. Él no se pone a meditar, bueno, yo ahorita soy bajo mi techo, mi padre está aquí, mi madre está aquí, mis hermanos están aquí, y cómo yo voy a salirme. Si yo me salgo, algo me pueda pasar, puedan abusar de mí, puedan hacer algo contra mí y voy a morir. Entonces voy en desobediencia de mis padres, y si muero en desobediencia, lo que me espera es el infierno. El joven no piensa así. Qué bueno que el joven pensara de esa manera, analizara, hermano, cada movimiento en desorden o en pecado, mejor dicho, que se está haciendo, hermano. Él meditara, hermano, no pasaran de gracia y muchos hermanos dejaran de ir al infierno. Pero el joven no mide, hermano, esas consecuencias. Él no, hermano, considera lo que está enfrente de él. Él se avienta. Sabe que trae, hermano, orgullo. Él piensa que todo lo sabe. Él piensa, hermano, en su orgullo, en que va a engañar a sus padres. Y lo engañan, muchos se engañan y se salen y se van. Pero un día, hermano, joven, si estás haciendo esas andadas, un día te enfrentarás a las consecuencias de lo que estás haciendo. Y un día vas a lamentar, y ese lamento puedes amanecer allá en el tormento eterno. ¿Por qué? Porque no tuviste consideración, o en otras palabras, no mediste, no pensaste, no analizaste lo que estabas haciendo en tu vida. Creíste que ya lo tenías hecho. Llegó la soberbia y ahí dejaste la soberbia, la seguiste alimentando. Llegó el amor al placer, llegaron los deseos a tu corazón, y te abriste tu corazón y te diste al placer del mundo. Te diste a la fornicación, te diste al adulterio, te diste a la lujuria, te diste a todo lo que el mundo te está dando. Te diste, te abriste al mundo. Y aparentaba cristiano, y aparentaba hija de Dios, aparentaba la más sumisa de la iglesia, pero no era así. Te estabas engañando a ti mismo, y llegó el momento en que el pecado tocó más fuerte tu corazón, y no mediste las consecuencias. Y mucho joven camina así, sin medir las consecuencias, y cómo han fracasado. Y luego viene, hermano, la noticia, padre de familia, usted, no, pero mi hija está aquí. Nada, que su hija está ahí, su hija o su hijo está muerto, ya lo tienen, hermano, helado. Ese joven no midió la consecuencia. Se imagina de andar, hermano, haciendo, hermano, pecado, y aún escondida de los padres. Hermano, eso, muere esta persona, hermano, este joven, directamente al infierno. No hay nada más, hermano. Por eso, joven, tú que estás en este lugar, tú que estás escuchando la palabra del Señor, es necesario cerrarle todas las entradas al pecado. Hay que cerrarle el corazón a todo lo que pueda contaminarte, para que te guardes para Dios. El pecado contamina, y el pecado nos aleja de Dios, y el pecado te hará ir un día al infierno. Por eso es necesario cerrarle la puerta. Por eso es necesario saber, hermanito joven, que hay peligro en tu vida. Vas creciendo, vas todavía creciendo. No tienes que darle puerta abierta al pecado. No tienes que abrirle a la soberbia en tu corazón. Escucha el consejo. ¿Por qué al joven se le aconseja, hermanos? Porque ya el viejo ya pasó por ese camino, y él no quiere ver a ningún joven, hermano, fracasado. Pero el joven a eso, hermano, en la soberbia, en el orgullo, en todo lo que se debía de Dios, hermano, el joven le llama, hermano, ridiculez. Se ríen del viejo, hermano, y lo llaman ignorante. Le dicen lo que ellos quieren, hermano, lo maltratan por lo que el viejo les está diciendo. No tenemos que ser así, jóvenes. Tenemos que amar la palabra que venga de nuestros padres, la palabra que venga de un adulto. Hermanito querido, atesórala, porque esa persona te ama y no quiere que nada malo vaya a sucederte en tu vida. Aquel anciano habla, aconseja, porque ya pasó, ya le dolió, ya viene golpeado, ya viene apaleado, ya viene hecho nada, pero grande ha sido la misericordia de Dios, hermanito querido, que un día ese hombre que ahora te aconseja, Dios lo rescató de las llamas del infierno, lo sacó del pecado donde no podía salir, y ahora te gozas de tener un padre enfrente de ti, ahora gozas de tener una madre delante de ti que te va a conducir al reino de los cielos, porque va a meter en ti palabra de Dios, va a meter en ti la palabra de Dios para que la atesores allá en tu corazón. Qué hermoso hubiese sido que a nosotros los hubieran hablado así. Qué hermoso hubiera sido para nosotros que nuestros padres se hubieran empeñado en meter la palabra de Dios en nuestros corazones. Posiblemente no hubiéramos ido allá, hermanos, a comer pecado. Posiblemente no hubiéramos probado droga. Posiblemente no hubiéramos estado, hermanos, en camino, hermanos, o lo hubiésemos sentado en sí, hermanos, de escarnecedores. Estuviéramos, hermanos, gozando siempre, hermanos, la palabra de Dios en nuestros corazones. Pero ha sido grande la misericordia de Dios, hermanos, que nos ha alcanzado y tiene a nuestros padres, hermanos, delante de nosotros. Querido joven, hay que guardar el corazón para Dios. Hay que guardar el corazón para Dios. Peligro en el joven. ¿Cómo pudiera el joven llevar una vida limpia? Viviendo de acuerdo con tu palabra. ¿Con la palabra de quién, hermano? Con la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios en nuestros corazones y cerrarle la puerta al enemigo. Cuando el joven, hermano, está en el momento, muchos se avergüenzan del evangelio. Muchos se avergüenzan, hermanos, que lo miren, que están dentro de la iglesia. Mucho joven se avergüenza de orar en sus escuelas por los alimentos. Mucho joven se avergüenza que lo vean ir rumbo a la iglesia bien honestito. Se olvida, se hace a un lado, como que no le interesa, como que a él le da igual ser y no ser. Aquí la situación, querido joven, es ser siempre hijo de Dios. Acuérdese, allá en el libro de los Salmos, capítulo 3, verso 15, dice: la vida del hombre es como la hierba del campo. ¿Cómo así, hermano? Sí, la hierba nace, crece y se marchita. Así es la vida del hombre. Naciste, estás creciendo y te vas a marchitar. Por eso es tan necesario guardar la palabra de Dios en el corazón, para que vivamos unos días agradables delante de Dios. Y cuando guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones, nos va limpiando la palabra del Señor. Porque la misma palabra, hermano, nos va limpiando. ¿Por qué nos limpia la palabra del Señor? Porque te vas a dar cuenta de lo que no le agrada a Dios. Te vas a dar cuenta de lo que no tienes que hacer y de lo que tienes que hacer. Y nuestro diario vivir tiene que ser agradable delante de los ojos de Dios. Aquí también vemos el desprecio a la iglesia. Aquí también vemos uno de sus peligros muy grandes en la juventud. Cuando se sienten que todo lo puede. Acuérdese, la soberbia en el joven. El amor al placer. La falta de consideración. Bueno, está lleno de ya de cosas malas al corazón. ¿Cómo va a querer acercarse? ¿Cómo va a tomar las cosas de Dios para él? Hermano, le va a dar igual, hermano. No le va a dar interés a las cosas de Dios. No hay interés dentro de su corazón a buscar de Dios. Mucho menos a escuchar palabra de Dios. Mucho menos para hablar de Dios. Si sabiendo que anda mal en las cosas de Dios. Anda lejos, anda helado. Otro peligro es, hermanos, el temor a la opinión. ¿Qué es lo que opina? ¿Qué es lo que cree? En otras palabras, llega un momento el joven con todo eso en su corazón, desviado de las cosas de Dios, no le da importancia a la iglesia. Llega otro perverso y le mete otra doctrina errónea. Esas doctrinas que andan ahora, hermano, de homosexuales, de lesbianas. Viene la jovencita y dice: no, bueno, pues es iglesia también. Allí están hablando de Jesús. Déjame decirte que Jesús solo hay uno. Y donde está Jesús, donde está el Espíritu de Dios, allí hay pureza, allí hay limpieza, allí no hay pecado. Dios mora en la rectitud, Dios mora en la claridad. Dios no mora donde hay pecado. Por eso, hermano, el joven dice: ah, no me interesa. Hay iglesias, todas las iglesias son iguales, mentira. Hay iglesias del diablo donde Dios en ningún momento está delante de esas iglesias. Por eso, hermano, aquel que cierra el corazón al pecado, aquel que le cierra el corazón a la soberbia, aquel joven que le cierra el amor al placer, aquel joven que le cierra la puerta a la falta de consideración y aquel que le cierra, hermanos, aquellos malos deseos de no estar dentro de la iglesia, hermano, va a ser, hermano, bendecido de parte de Dios. Va a atesorar la palabra del Señor. Ahora dice la palabra del Señor: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Y a dónde voy a guardar la palabra, hermano? Hijo, vas a guardar tu palabra, la palabra del Señor, dentro de tu corazón. No es tener una Biblia y ahí guardadita la va a guardar. No, la Biblia es para que la leas. La Biblia es para que la descubriñes y que la atesores lo que has leído y lo metas al corazón. Para que hayan cambios. Para cuando la soberbia llegue, tú sabes que es soberbia. Tú ya la palabra, sacas la palabra del Señor y tú te vas a dar cuenta que ello no te conviene que lo atesores en tu corazón. Porque va a dirigirte por caminos malos. Vas a empezar a rebelarte contra tus padres. Vas a hacer de menos a tus padres. Y eso no quiere Dios, no es agradable ante los ojos de Dios. Así que, hermanitos jóvenes, el guardar la palabra del Señor nos va a alejar de todo peligro que te está acechando día con día. Hermanito, el diablo no duerme. El diablo anda como un león rugiendo, queriéndote devorar. El diablo quiere que te pierdas. El diablo quiere que te contamines con el pecado. El diablo quiere que te envices del pecado. Hermano, un joven sano, un joven limpio, hermano, un joven, hermano, agradando a Dios en todo tiempo, hermano, es un joven que no le va a traer ganas, hermano, de andar en el pecado, no le va a dar deseo de contaminarse, hermano, de pecados desagradables delante de los ojos de Dios. Una persona, un joven que ame a Dios, hermano, todo, hermano, lo que el diablo traiga contra él va a ser fuerte, porque la palabra de Dios lo ha fortalecido y lo sigue fortaleciendo. Pero alguien que le abre el corazón al pecado, hermano, hermano, está siendo guiado por el diablo. Va a ser tentado y va a caer, hermano, en la sinvergüenzada. Luego, hermano, sale la joven, hermano, embarazada, y se queda la gente hasta con la boca abierta, porque ¿qué pasó aquí? No, si fue la joven que dejó de amar a Dios. Fue la joven que dejó de andar en el camino de Dios. Un joven que no coma pecado, un joven que no se contamina, ame a Dios, está limpio, está puro, está aseado. El pecado no le hace entrada. ¿Por qué? Porque ama a Dios. Guarda la palabra de Dios en su corazón y vive para Dios. Vive para Dios. Y Dios lo honrará en todo lo que haga, en todo lo que emprenda. Dios lo honrará. Dice Eclesiastés 12:1 al joven: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes, dice más abajo, antes que lleguen los días en donde digas: no tuve contentamiento. Antes que llegues a la vejez, antes que llegues donde ya no vas a poder hacer nada, donde ya estés viejito, y posiblemente tú dirás: me gocé en los placeres del mundo, y yo hice y deshice y qué. Pero un día vas a llegar a viejo. Y si no meditas en el Señor, si no traes la palabra de Dios en tu corazón, el tiempo pasa rápido y luego te hiciste viejo, y podrás decir ese tiempo: nunca me gocé, porque los placeres del mundo, todo lo que el mundo ofrece es pasajero, es momentáneo. Pero ahí te vas a lamentar y podrás decir, echando una vista al futuro, podrás decir: nunca tuve una sensación buena en mi corazón. Lo tuve todo, tuve dinero, tuve placeres, tuve todo lo que quise, pero nunca satisfació mi corazón. Y he llegado viejo y me siento infeliz, me siento desgraciado. Nunca fui feliz, pero esa felicidad solo la da Cristo. Por eso dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Por eso, joven, hoy que estamos jóvenes, hay que deleitarnos glorificando el nombre de nuestro Señor. Amén. Así que póngase de pie en esta hora.